Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Vengan adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Cristo Jesús, cielos y tierra, bendigan al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Llamemos al ayudador del cielo, Espíritu de amor, Dios está aquí. Vengan adoradores, adoremos a Dios. Nuestra voz a los humildes, los pobres del Señor, Dios está aquí. Vengan adoradores, adoremos.